Línea Directa presenta ¿Qué escucha cuando escucha? Con Eliud Velázquez. Bienvenidos. A finales del año pasado, el 2012, las redes sociales se inundaron de una temática infalible para asustar al más valeroso: el fin del mundo. Desde la perspectiva de los mayas, el mundo llegaría a su fin el 21 de diciembre de 2012. A partir de esta idea, obviamente en las redes sociales, empezaron a fluir grandes preguntas filosóficas acerca de un sinfín de canciones que por años hemos cantado. Dudas que han estado inmersas en letras y sonidos. El mexicano se empezó a preguntar. Sí, señores, el mundo estaba por terminarse y nosotros todavía no sabíamos qué cosa sucede con el apagón. Y muchas preguntas más, por ejemplo, ¿dónde quedó la cadenita que Carmen le regaló a Lucho Argaín? O bien, ¿quién la vendería por pedacería? Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste, Carmen. El mundo finiquitaba su existencia y nosotros, ¿cómo quedarnos con esta duda? Señores, por favor, ¿quién compró los zapatos que la protagonista de dicha canción, interpretada por Chicoché, utilizaba para envidia de los demás? Los mayas habían previsto el fin de la cosmogonía y usted y yo no sabemos de qué barrio es Paquita. Y aquí es donde uno establece que la creatividad del mexicano es más amplia de lo que aparenta. Parecieran simples y llanas preguntas que se pueden prestar a burla, pero señores, que alguien nos indique el camino de qué es lo que quería la niña fresa. Que le sirvan tepache, no, no. Que le sirvan cerveza, no, no. Que le sirvan refresco, no, no. O un helado sorpresa. No, no. El mundo puede terminar cuando sea necesario. La teoría de la relatividad y más secretos del universo no tienen tanta importancia como lo que acabamos de preguntar. ¿Y usted qué escucha cuando escucha? Hasta la próxima. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Un tepachito? Línea Directa presentó ¿Qué escucha cuando escucha? Con Eliud Velázquez.